No sus palabras, sus voces. Lo siento todo el tiempo, es mi abuelo. Lo siento todo el tiempo, es mi abuelo. Lo siento todo el tiempo, es mi abuelo. Lo siento todo el tiempo, es mi abuelo. Repetía mucho mi abuelo, así que no es tan fácil invocar su voz, paciencia.